las muy buenas tardes aquí en este espacio de encuentro que hemos dado en llamar Entre Mate y Mate, para establecer un pequeño contacto ahora casi a la finalización de la tarde con vos, con tu familia, con todos los quehaceres de los habitantes de Tras la Sierra. Entre Mate y Mate, bueno, vamos a establecer una serie de consignas fundamentalmente referidas a la problemática de los incendios, a esta catástrofe ambiental que hemos sufrido en las últimas semanas aquí en Tras la Sierra. Y bueno, sin ánimo de erigirnos en una posición de arrogancia sobre eso, simplemente con humildad intentar un poco desglosar todas las cuestiones que tuvieron lugar aquí en el territorio y bueno, por ahí compartir con vos algunas ideas o sumar ideas a las que vos ya tenés desde ahí, desde el otro lado del parlante. Como siempre, Pablo en los controles, Carlos en el micrófono, estamos en FM Sierras, un poco para situarnos en tiempo y espacio. Y nada, hoy muy contentos después de una lluvia anoche, un poco que avizora un poco más de humedad sobre este territorio tan caliente, luego de un incendio que se llevó más de 5.000 hectáreas y bueno, y que nos dejó muchas dudas a todos, ¿no? Fundamentalmente sobre la parte que nos compete, sobre nuestra propia responsabilidad como habitantes de Tras la Sierra, también como medio informativo, y también la responsabilidad que le cabe al gobierno, ¿no? A los que nos conducen políticamente. Así que, bueno, la idea es, como te decía, compartir con un poquito de música alternada, con comentarios, con algunas invitaciones. No me quiero olvidar de una, ya que el sábado 20 de octubre se realizará en el Club Tajamar, en Las Rabonas, un festival a beneficio de la Escuela Manuel Belgrano. La Escuela Manuel Belgrano es de la misma localidad, ¿no es cierto?, de Las Rabonas. El mismo contará con la presencia especial de José Luis Aguirre junto a otros grandes músicos: Mansa Cumbia, La Chunca, Candombe, Grupo Humano, Viceversa, Montse y Gabo, Tello con Varinia Selco. La entrada será totalmente libre y gratuita, habrá algunos sorteos festejando el Día de la Madre y un esmerado servicio de cantina. Bueno, nos esperan a todos a partir de las 20 horas. La idea es que vayamos a disfrutar y a colaborar con esta escuela. Los que invitan son las cooperadoras de la Escuela Manuel Belgrano y Anexo y PEM 135 de Las Rabonas, y nos agradecen por la difusión de este evento. Así que no te olvides, agenda ahí, sábado 20 de octubre en la Escuela Manuel Belgrano de Las Rabonas. Bueno, ¿qué más teníamos? Hemos estado participando activamente del décimo aniversario de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia de Tras la Sierra. Ayer tuvimos la posibilidad de participar de la presentación del proyecto 30.000 pañuelos, también de escucharla a Nilda Díaz y también de asistir a una charla a cargo de Miguel Robles sobre el tema femicidios policiales. Pero por si no te ha llegado la invitación y de esto no estabas enterado, te cuento que hoy a las 19 horas habrá un audiovisual que se llama 10 años de la comisión, y bueno, habrá música con el dúo Sures. Mañana jueves, a las 19 también, presentación del libro Memoria del Valle, segunda edición, y a las 19:30, audiovisual de las entrevistas del libro con música de Aileen Pereira Luque. Y el día viernes habrá a las 12 horas, o sea, al mediodía, una distinción honorífica, se entregará la bandera de la ciudad a Sonia Torres, que es la presidenta de Abuelas, en la sala de sesiones, doctor Raúl Alfonsín, del Consejo Deliberante. 19 horas, habrá un conversatorio en la sede de la comisión con familiares de detenidos desaparecidos y presos por razones políticas y gremiales de La Plata. Así que no te olvides, es una agenda bastante interesante. FM Sierras va a estar en todas las actividades. Vamos a estar también ahí acompañando a la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, Sonia Torres, y bueno, y luego en el conversatorio intentaremos ahí hacer algunos audios para después poderlos pasar por la radio. Agradecidos ahí a todo el trabajo que están haciendo la Comisión por los Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, en sus 10 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Otra de las cosas que quizás no sepas es que la municipalidad local entregó, entiendo, por 10 años un local que justo en el andén, en el andén histórico del ferrocarril de Villa Dolores, hay un espacio para que funcione la comisión. Entiendo que es algo por 10 años, una cosa así, muy interesante. El espacio es muy interesante también, habla mucho de nuestra historia, de la historia del ferrocarril y de nuestra propia historia como transerranos, ¿no? Mientras ayer estaba ahí en la charla, pensaba cuántos de nuestros abuelos habrán llegado por esos lugares, por esos andenes construidos por los ingleses hace muchos, muchos años, y que determinaron gran parte de la historia de nuestro Tras la Sierra y de muchas otras localidades. Digo Tras la Sierra, Villa Dolores, porque de alguna manera Villa Dolores fue el polo, el motor de un montón de pueblos y ciudades que ya son auto, o sea, sustentables, mejor dicho, se pueden trabajar por sí solas, pero en algún momento deben haber tenido una verdadera dependencia de Villa Dolores. Así que, bueno, la punta de riel, como le decían los abuelos, a este espacio donde finalizaba el trayecto del tren que venía de Villa Mercedes, de Buenos Aires, desde otras provincias, a estos territorios, que también sirvió, por supuesto, para llevar gran parte de lo que se explotaba en todo lo que hace a la cuestión forestal y que dio tanta letra, ¿no? Me acuerdo Raquel López Milanis en vida hablando de todo lo que encerraba el símbolo, ¿no? De un pseudo crecimiento o de un pseudo progreso que luego que se llevaron casi todo el monte, bueno, quedó en el abandono. No obstante, no podemos negar que eso dio lugar a muchísimos pueblos, ¿no? No voy a detallar la cantidad de pueblos que crecen al lado del ferrocarril, porque sería no terminaría más, y nuestra zona no escapa a eso, no escapa a ello. Así que bueno, el agradecimiento ahí me parece un buen gesto de la Municipalidad de Villa Dolores, de proveer un espacio, ¿no? Ha tenido varios espacios la Comisión de la Memoria, y me parece que ese está bien elegido, porque tiene una representatividad, es como una especie de ícono, ¿no? El ferrocarril en nuestro Tras la Sierra y también en nuestra ciudad de Villa Dolores. Bueno, pero la idea de hoy era abordar, como les dije al principio, el tema de los incendios forestales. Así que, bueno, vamos a hablar algo de eso mientras nos tomamos un amargo y podemos darle continuidad, ya que, como les dije al principio, la idea no es rasgarnos las vestiduras, ni echarle la culpa a uno, ni echarle la culpa a otro, pero reconocer las falencias, los errores, y bueno, yo me voy a animar a tirar algunas algunas propuestas, ¿no? Algunas propuestas, creo que muchas han nacido del seno de la charla, de la discusión callejera. Nosotros tomamos contacto con el tema de los incendios, fundamentalmente porque Pablo, nuestro compañero de trabajo, que es un poco el alma mater acá en la radio, ya que organiza un montón de cosas, pero que también se da tiempo para trabajar por todos nosotros los que nos quedamos acá en el bajo, lucubrando probables soluciones a los incendios. Bueno, en el caso de él y un grupo de gente, no solamente vamos a destacar su propia actividad, sino un grupo de gente que están organizados para acompañar a los bomberos. Bueno, fueron los que estuvieron alertados y estuvieron presentes ahí durante 2 o 3 días para el control del fuego, el acompañamiento y todo lo demás. Así que desde acá el agradecimiento, yo sé que esto probablemente no le guste, pero a Pablo y a todos, ¿no? Y a todos los vecinos y a toda la gente del consorcio Champaquí y a todos los bomberos, a los pilotos de los aviones hidrantes, a toda la gente que se movilizó, en realidad el agradecimiento, fundamentalmente el agradecimiento de todos los que a veces miramos esto como si fuera un partido de fútbol, y bueno, y mucha gente se juega la vida, mientras otros lo único que hacen es prender fuego. Quería comenzar haciendo una especie de raconto, no sé, de la problemática de los incendios. Me llamó la atención, de acuerdo a las informaciones que inclusive han difundido algunos medios, que el origen del incendio fue en la población, en la localidad de La Población, como podría ser cualquier incendio provocado o no provocado en cualquier lugar del territorio, salvo que tiene una connotación especial, ya que previo a ese incendio que logró devorar más de 5.000 hectáreas, hubo 11 intentos previos, o 10, o 7, en realidad hablan de 11, no importa el número. Entonces a uno le queda una gran duda, ¿no? Es como que alguien nos está avisando que se va a producir un incendio y tiene 11 oportunidades de que nos percatemos de que eso se va a convertir en una realidad, hasta que lo logra por factores climáticos, porque el viento se dio vuelta, porque no sé qué, encontró un lugar propicio y bueno, y se armó todo esto que hemos tenido que vivir y que nos ha asombrado a propios y a extraños. Los que vivimos acá nunca hemos visto un incendio tan cerca de la ciudad de Villa Dolores, tan cerca de, obviamente, de Yacanto, San Javier, La Población, etcétera, con el gran riesgo que pudiera haber muertos, víctimas de todo tipo. Sabemos que no fue así, que eso después en algún momento lo vamos a detallar, pero digo, acá queda un gran interrogante, ¿no? Alguien tendrá que hacerse cargo. No puede ser que haya 8 intentos de incendio hasta que logren incendiar una gran parte de la frontera, de la pared oeste, que es la que nos convoca y a donde residimos nosotros, y que se logre todo esto, ¿no? Este fantasmal espectáculo de grandes lenguas de fuego que van devorando y devorando a su paso animales, campos, especies nativas, etcétera, etcétera. Una verdadera catástrofe ambiental que hoy, después de una lluvia y de algunos solcitos, quizás, salvo cuando miramos la sierra y vemos el manchón negro, nos parece una parte de lo natural, y bueno, ojalá que no naturalicemos estas cosas y fundamentalmente que no olvidemos. Nos queda el signo de interrogación, como dije al inicio, de cómo puede ser esto, ¿no? ¿Hay algún resorte que tendrá que ser reemplazado, o quizás algún funcionario o algunos funcionarios o grupos de personas que tienen que establecer cierto orden para la vida de la de las diferentes localidades, que tendrán que poner las barbas en remojo? Allí cuando estuvimos en San Javier, porque fuimos a cronicar o intentar cronicar diversas actividades, bueno, uno le pregunta a la gente o escucha hablar, le echan la culpa a dos o tres niños, otros le echan la culpa a posibles conflictos familiares que derivan en actitudes de saña y venganza, como es prenderle fuego al campo del vecino, y otras probables causas que también quedan en el interrogante, ¿no? O sea, digo, qué fácil es echarle la culpa a dos o tres niños, y si fueran dos o tres niños, hoy lo hablábamos con Pablo, ¿no? No puede ser que haya 11 intentos de incendio, claro, además tenemos incendios en el 2013 y más atrás, digo, es toda una historia de intentos de incendio. Es como que de pronto se hubieran conjugado genéticamente una determinada población para dar a luz a piromaníacos, ¿no es cierto? Que eso no lo descartamos de plano, eso no existe, así que tratemos de no echarle la culpa a cualquiera, no buscar algún perejil para para salvar la ropa, y ver que acá hubo una falla, independientemente del piromaníaco o de los piromaníacos o de las personas que lo hicieron. Digo, acá hubo algún tipo de desidia, algún tipo de descontrol o algún tipo de permisividad para que estén avisando: te voy a prender fuego, te voy a prender fuego, haciéndolo, obviamente, los bomberos yendo a apagar, y así sucesivamente, hasta que un determinado momento el viento fue favorable a los actos de vandalismo, y tuvimos el espectáculo dramático, el drama en Tras la Sierra, de que poner en riesgo a miles de personas, y la destrucción, como decía anteriormente, de todos estos espacios. Bueno, para no cansarte, te doy un teléfono. El teléfono de la radio es 560226, memorizalo, a mí me cuesta un montón. 560226, le tenés que agregar el 03544, por supuesto. Es el celu de Sierra, si te querés comunicar, deja un mensajito y si querés lo compartimos o no. Vamos a seguir con este tema hasta prácticamente la finalización del programa. Vamos a escuchar un tema que tiene relación con todo lo que estamos hablando, porque estamos hablando de los cerros, de nuestros cerros, y pertenece al dúo Pircal, y se llama De los Cerros, y luego continuamos charlando un poco entre mate y mate. Ancestros, y en remolinos de vientos se escuchará su cantar. Se alegrarán y bailarán en una nube hasta que el sol cierre por fin su telón, y en lluvia bajará. Y en la raíz de algún maíz renacerá la ilusión. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la bailarán en una nube hasta que el sol cierre por fin su telón y en lluvia bajarán. A la Pachamama otra vez, que alguna vez nos cobijó, y en la raíz de algún maíz renacerá la ilusión. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Estos musicazos, ¿no? Le aprovechamos para mandarle un afectuoso saludo a Fabio Palacios y también a Paola Morán, por esta música tan, pero tan bonita. Realmente unos músicos terribles, aquí en Tras la Sierra. Y no solo eso, sino dos personas maravillosas, que siempre están donde las necesitan y siempre aportan. Eso no solo rescato el valor de profesional que evidentemente poseen, sino esa humildad, ¿no?, para estar acompañando a todos los espacios donde ellos participan o donde se los requiere. Así que nuevamente el cariño desde FM Sierras para estos dos grandes músicos que están radicados desde hace un tiempo en Tras la Sierra y la idea siempre desde acá es destacar su valor, por eso nos enorgullece poner siempre su música. Pero estábamos hablando de esto más tristungo, ¿no? Que son los incendios forestales y lo que ha quedado, que son un poco las reflexiones y quizás algunas acciones. Recordemos que este incendio se llevó más de 5.000 hectáreas en solo 3 días y después hubo otros días donde la actividad también se reinició, donde los bomberos estuvieron ahí al pie del cañón trabajando, nos consta porque hemos estado participando, bueno, Pablo también, hemos estado acompañando, hemos estado tomando contacto con los pilotos de los aviones hidrantes, de las máquinas allí actuaron. En la actividad entiendo que hubo 180 bomberos, más o menos. Después un grupo de gente del consorcio Champaquí, la gente de Defensa Civil de la población, hubo también vecinos que se autoconvocaron, los 6 aviones que prácticamente en todas las jornadas estuvieron trabajando minuto a minuto, hora y hora, no solo a los pilotos y a las máquinas, sino a sus ayudantes, ¿no? Ustedes no sé si saben que se necesitan los ayudantes de carga, muchos bomberos que estuvieron horas y horas bajo el sol, aguardando que el regreso de las naves para reaprovisionarlas, para mojar la pista, la gente del aeropuerto, bueno, el jefe de bomberos, la actividad de un avión vigía o dos, yo entiendo que es uno, pero alguien me dijo que había otro avión vigía que estuvo sobrevolando la región hasta hace muy poco. Digo todo esto porque esto parece menos complejo de lo que parece, y son cientos de almas que han dedicado sus días al abordaje de este problema, mientras muchos de nosotros miramos. Digo que esto no sea no lo digo como un pecado, o sea, de que no participemos. Digo, la importancia de verlo y de aprovecharlo es tomar recaudo, o sea, que nos sirva a todos. No solo los que trabajaron, porque los que trabajaron van a estar nuevamente cuando se encienda la montaña o se incendie cualquier lugar del espacio de nuestro territorio, sino quizás hay muchos de nosotros que tengamos una responsabilidad mayor la próxima vez, que tengamos que realmente decir, en el interín de que ocurrió esto y nos tomó sin saber qué hacer, tomamos los recaudos para captar aprendizaje, para aprender sobre lo que sucedió y bueno, tener otra actitud, ¿no? Luego, como radio, estuvimos en la conferencia de prensa ahí en San Javier, que bueno, que terminó con algunos, con un altercado contra el ministro, cuestiones ahí que me parece que no vale la pena detallar en este espacio. Lo que sí quizás fue más interesante fue la locución, o sea, que el diálogo que hubo con el secretario de Seguridad y Gestión de Riesgo, que estuvo junto con el doctor González y las autoridades de la policía a nivel de provincia y el jefe de bomberos, que tuvo unas palabras con el público, que por ahí también hubo una serie de idas y venidas en el diálogo, de un grupo de vecinos bastante ofuscados con esto que estaba pasando, que llegaron por último a los insultos y una situación ahí bastante desagradable. ¿Podemos escuchar este audio, Pablo? ¿Sí? El secretario de Gestión de Riesgo de la provincia de Córdoba, me acompaña el subjefe de la policía de la provincia de Córdoba. Queremos comentarle un poco las acciones que hemos llevado a cabo. Desde el inicio del incendio estuve acá presente, estábamos justamente aquí. Hemos estado preocupados hace varios días, hace varias semanas que estamos trabajando desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Hemos venido con drones, hemos buscado el inicio de estos fuegos, policía ha investigado. Tenemos ya algunos identificados menores que han originado algunos de los incendios. Hoy estamos muy preocupados intentando sofocar este incendio, extinguirlo. Un incendio que ha tenido unas características muy particulares. Tenemos 180 bomberos voluntarios trabajando de toda la provincia. Tenemos 6 aviones hidrantes, 3 de nación y 3 de provincia. O sea, está involucrada la nación también ayudándonos. Creemos que nos va a llevar un tiempo extinguirlo totalmente al incendio. Las condiciones del clima no han sido demasiado favorables para nuestros bomberos. Fue un trabajo arduo para evacuar la gente que estábamos próximo a la travesía alta, San Javier Alto, lo que era la población alto, donde fueron las zonas más expuestas. Cuando tenemos que evacuar, esto es rápido, normalmente se evacúa, cuando pasa el riesgo vuelven a sus hogares. No tenemos afectado ninguna vivienda quemada. No tenemos afectado gran cantidad de animales, tenemos algunos afectados, no gran cantidad. El Ministerio de Desarrollo Social se está haciendo presente al lugar, vamos a trabajar con el Fondo de Catástrofe y Desastre de la provincia. Cualquier ciudadano que haya sufrido una pérdida de lo que sea, lo que es alambrado, postes, animales, va a ser resarcido monetariamente con su pérdida. Es un gran esfuerzo lo que van a hacer nuestros bomberos. Necesito que todo el mundo vea el esfuerzo que hacen nuestros bomberos voluntarios. Es un gran esfuerzo que hace Defensa Civil, es un gran esfuerzo que hace el Plan Provincial de Manejo de Fuego, es un gran esfuerzo que hacen los vecinos, es un gran esfuerzo que hace la policía de la provincia de Córdoba. Hoy estamos intentando controlar este incendio de magnitudes especiales. Se está investigando a la vez para tratar de identificar a los responsables. Sabemos prevención. Sabemos en un 100% de que son originados por el hombre. Tenemos 180 bomberos afectados cuidando la casa de los vecinos. Lógicamente vamos a ir afectando recursos que sean los necesarios. Perdóneme, que sean los necesarios aquí. Perdóneme, secretario. Sí, los tenemos. Esto me da, perdónenme, pero acá hay dos fases de la cosa y hay una primera etapa de la cual usted no es la persona a la que le tenemos que pedir que nos dé explicaciones, porque usted llega para solucionar un problema. Usted entró a la sala de cirugía, pero resulta que el paciente ya fue atendido antes por toda la sucesión de gente que le correspondía. Cuando la gente que le correspondía comete una sucesión de errores, el anuncio de la muerte está ya dado. Porque cuando usted entra a la sala de cirugía, el paciente ya no responde. Esa es la montaña, en las sierras cordobesas y en los pueblos chicos como este. Las cosas se saben, sí, y sí, la policía las tiene que saber. Cuando los vecinos elaboraron una denuncia y la presentaron en la fiscalía, con 11 hechos en un mes y medio, en el mismo radio salvo uno, quiere decirse que si no se lo tomó a esto, cual se toma una violación serial en donde se tiene que reunir la gente que corresponde para bajar todas las directivas, y si empiezan a pelear por un tema de competencia, porque resulta que el código que se ha sancionado últimamente de convivencia habla de la competencia del juez de falta, pero a mi entender habla de una competencia en estos vecinos que negligentemente queman algo y nos llaman para que resguarde. Estábamos hablando de un inicio de foco de ignición en el monte. Y no me pueden contestar, porque no sé en dónde estará escrito, yo me retiré de la justicia hace un tiempo, no tengo la jurisprudencia ahora, que si hay una jurisprudencia que establezca que un fiscal no puede operar porque no es competente, y es competente el juez de faltas municipal, que ya sabemos que con eso no podemos contar en los pueblos, y resulta que lo miden por centímetros. Sí, ¿cuándo un foco de ignición se inició con determinada cantidad de centímetros y no se sabe que es una catástrofe futura? La verdad que eso, entonces, por menores, bueno, de la justicia. Entonces, eso que a usted está puesto acá para darnos el diagnóstico del agónico, nosotros queremos que acá estén los funcionarios que nos digan qué es lo que hicieron con el paciente cuando estaba sano y no lo trataron. Ahora eso estamos, es lo que queremos. Ahora que estamos en la Secretaría de Gestión de Riesgo, la policía representada por un subjefe, bueno, haciendo un que gran me esfuerzo. ¿Qué hicieron antes? Hay tres, porque tres siempre estamos trabajando sobre las consecuencias. Y esto que le costó a la provincia, que es terrible, sabiendo el recorte provincial que tenemos, que no son solamente nuestras vidas, pero también redunda en nosotros, porque también nosotros lo pagamos. El aporte a la lucha contra el fuego se viene haciendo hace años. Bueno, como ustedes escuchan, hubo varios momentos de álgidos ahí en la discusión entre funcionarios y referentes del pueblo, de San Javier, de Yacanto, había un grupo de gente nutrida. Como dije al principio, no es, me parece que, por lo menos por parte nuestra, ¿no?, desde acá de la radio, no es momento de rasgar vestiduras y echar culpas y todo lo demás, y no porque tengamos que salvar la ropa al ministro ni a ninguno de sus funcionarios, sino porque creo que luego de que esto ya fue sofocado, viene el tiempo de la calma y de la reflexión, y me parece que la idea tiene que ser de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir, contando con la ayuda de los ministerios, de la provincia, de los jueces, de quien sea, a través de acciones que se pueden llevar desde la organización popular, barrial, o como ustedes quieran llamar, ¿no? Pensábamos, esta mañana estuvimos hablando sobre el tema, como para encarar esto en forma de equipo, dentro de lo que es este programa, casi siempre consensuamos con algunas personas de la radio, y bueno, pensábamos en la importancia de que se valore con esmero la posibilidad de tener un verdadero ordenamiento territorial en cada una de las localidades donde participe la comunidad, ¿no? Donde participa la comunidad, ya que debemos darnos cuenta de que estamos ocupando espacios que son de alto riesgo de incendio y que hoy, bueno, no, gracias a la acción de los bomberos seguramente y de los aviones y de todo esto, no hubo que lamentar personas heridas ni fallecidas, y tampoco hubo que lamentar la destrucción de viviendas, algo que nos tiene que que llamar poderosamente la atención. Quizás todos estos territorios que antes no estaban ocupados como lo están hoy, de alguna manera son el motivo por el cual la acción de los bomberos haya sido en forma muy concreta y muy objetiva dirigida a esos sectores de gran concentración de viviendas. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión de que eso implica de que se deban quizás abandonar otros sectores que está que están considerados de riesgo, pero que no, donde no viven personas, se les debe limitar la ayuda para poder trabajar en las áreas de mayor urbanización. Usted estará del otro lado del parlante diciendo, y bueno, pero por supuesto, los bomberos, la policía tienen que incrementar su acción en los espacios donde más habitantes hay. Y bueno, hoy lo conversábamos con Pablo, ¿no? Y también nos debe quedar la idea de que cada uno de nosotros que vivimos en esos espacios pegados al monte o entre medios del monte, somos de alguna manera también responsables de que el efecto de los bomberos y de toda la acción se vea un poco disminuida, ¿no? Así que, bueno, digo, hacernos cargo no de que vamos a frenar un incendio, pero sí que tenemos que unirnos entre todos para establecer una serie de normas y una serie de cuestiones para que esto no nos sorprenda nuevamente y que ojalá que si exista nuevamente la posibilidad pueda ser controlado eficientemente antes que se devore grandes territorios, ¿no? Bueno, habíamos hablar del ordenamiento territorial implica establecer áreas, ¿no? Digo, hay todo un movimiento inmobiliario que está poblando nuestras serranías de personas. Cada municipio, por cada persona que se establece en San Javier, en Yacanto, en la población, en Las Tapias, donde sea, cobra, tiene un ingreso que mejora las arcas del municipio, pero fíjense a qué costo es esto, ¿no? Si se establecen diferentes normas para la construcción, hoy Pablo me decía en la charla que tuvimos previamente al programa, qué interesante sería, además de pedirle todo el papeleo para que una persona construya en estos espacios, también exigirle que haga un curso de capacitación para que tome conciencia, ¿no?, de que, cómo actuar y cómo tiene que ser la vida de una persona rodeada de monte en lugares susceptibles a los incendios. Otra cuestión, el armado de la defensa civil en cada localidad. A mí no me consta, pero cuando estuve en San Javier, ahí mientras estaban los funcionarios y todo, escuché un montón de comentarios que había espacios. Entiendo que San Javier no tiene organizada la defensa civil. Digo, estamos como atontados, ¿no? Me dice Pablo acá que solo la población. Digo, hay algo que no está funcionando, no estamos organizados. Me parece que cada intendente tendrá que empezar a entender que el rol de ser intendente también implica, es más, creo que por ley debe formar el grupo de defensa civil. Bueno, esto es un faltante que, si es así, corrobórenlo ustedes por su cuenta. Ojalá que lo pudiéramos hacer nosotros desde este sitio de humilde periodismo que intentamos hacer, pero digo, si le preguntan al intendente del pueblo de ustedes, salvo la población porque me dicen que lo tiene, intendente, ¿por qué no tenemos armada la defensa civil? Y se queda callado, o le dice, mirá, no, digo, hay algo que no está funcionando bien, ¿no es cierto? Estamos omitiendo, vivimos en un sitio que puede incendiarse y no tenemos organizada la defensa civil. Yo les cuento una pequeña anécdota. El día anterior, el día martes, entiendo que fue, el día miércoles fue cuando vino el vicegobernador, Sí, el día martes, previo a esa visita, bueno, fuimos con mi compañera y entramos en un sector de Yacanto, cercano al incendio que se veía, no sé a qué distancia, porque de noche uno no tiene idea de a cuántos metros está el incendio, pero realmente metía miedo, ¿no? Esto lo saben ustedes que viven en la costa de la sierra, mucho más que yo. Pero había dos pibes con los bolsitos hechos y que habían llamado varias veces a la policía, y la policía no les sabía decir qué tenían que hacer, simplemente les había dicho que tengan listos los bolsos. No sabían a qué distancia estaba el fuego, en qué se tenían que ir. Digo, hay como un desconcierto, ¿no? Un gran desconcierto que me parece que se deben establecer pautas para que la población se sienta protegida. Sentirse protegido es llamar a la policía o a quien sea o al grupo de defensa civil y saber más o menos cómo se va a actuar en estas situaciones. Debe ser desesperante. Quedarse en una casa y no saber si el fuego te va a pasar por encima, si hay otro fuego más abajo, si la policía va a venir a recogerte, si hay defensa civil, si se está controlando. Digo, una situación que supongo que habrá sido la única, que no habrá sido la única, ¿no? Pero bueno, muchachos, no puede ser que no tengan organizada la defensa civil. Pensaba por otro lado que tendría que haber un sistema de alerta temprana a través de mangrullos, radios, la defensa civil o los bomberos del lugar. No puede pasar desapercibido, no pueden pasar desapercibido 11 intentos de incendio, ¿no? Y bueno, otra cuestión, la capacitación, ¿no? Para poder actuar. Mucha gente no sabe qué hacer. O sea, quizás los insultos que algunos funcionarios se ligaron el otro día fue también porque la gente no sabe qué hacer. O sea, la desesperación, el no poder dormir, el ver que pasan los aviones, los bomberos, ver el fuego de noche. Hay que estar ahí realmente en la piel de la gente que está cerca de los incendios, tener hijos. Había una persona que me contó que tenía, que no había querido evacuar porque tenía 15 chivas y que no sabía si largarlas para abajo, si dejarlas solas. Digo, por ahí hay cuestiones que me parece que vamos a tener que rever entre todos, y la idea de este programa de hoy es eso, no es putear contra alguien en especial, ni contra, sino ver la forma que uno se puede organizar y cómo actuar en este tipo de conflictos, ¿no? Yo tengo tengo la alegría de conocer el consorcio Champaquí, porque algunos amigos de la radio participan en ese consorcio. Está aquí las Rosas Arriba. Se han juntado un grupo de productores, pequeños productores, algunos funcionarios del INTA, personas comunes, y bueno, han creado un consorcio contra el fuego. Y ustedes me preguntarán, y bueno, ¿y qué van a hacer un consorcio? ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Van a frenar el fuego? Y fíjense que sí, han hecho 5 cisternas a través de un crédito sin retorno, un subsidio, perdón, del Estado. Se hicieron 5 cisternas, no sé cuántos miles de litros cada cisterna, para que los helicópteros puedan reaprovisionarse de agua y apagar un incendio. Además, han delimitado los lugares, con un GPS han caminado todo el territorio para saber dónde se puede sacar agua, dónde hay dónde se puede hacer un cortafuego en caso de incendio, dónde hay un ojo de agua, dónde hay una alambrada, una tranquera, etcétera, etcétera. Hace 7 años que se... Y no solo eso, han podido adquirir de todo tipo de elementos para la lucha contra el fuego, que fue también lo que se usaron el otro día, me equivoco, Pablo, no, que se usaron el otro día para acompañar la tarea de los bomberos. Alguien ahí decía, pero tenemos que esperar 7 años para... Y no sé si tenemos que esperar 7 años, pero si no empezamos ahora, de acá 7 años vamos a estar en el mismo lugar que estamos ahora, sin nada, sin elementos, sin... Digo, no vivimos en un país demasiado organizado, no vivimos en un país donde el Estado se haga demasiado cargo de lo que se tiene que hacer. Todo eso ya lo sabe. Los que tenemos algunos años no esperamos más. O sea, no estamos seguros de que pueda cambiar, que muchas cosas puedan cambiar. Ahora, quizás desde nuestro humilde lugar en donde vivimos y estamos, podemos incentivar. Todo esto tiene que ver con reunirse, con hablar, con discutir, con establecer algún tipo de relación con el otro. No porque este es un porteño agrandado, no porque este criollo no me da bola, no porque aquel no sé cuánto. Digo, habrá que pensar de que hay un enemigo común que es el fuego, y el otro día nos dio una paliza. Nos dio una paliza, y nos dio una paliza y nos perdonó la vida. No estamos lidiando con alguien de menor poder, ¿eh? O sea, alguien que lo puede todo es el fuego. El consorcio Champaquí, desde acá, vaya mis felicitaciones, y esto, yo recuerdo que hace 5 o 6 años hemos hablado con gente del consorcio Champaquí, Cristina Pino, me acuerdo en una oportunidad, Marcela Ledesma del INTA, que siempre ha estado participando, Pablo Merola, Horacio Besone, bueno, son los que más o menos conozco yo, y hay otro grupo de gente que se han estado movilizando, reuniendo, y ahora están logrando, creo que dentro de poco, la personería jurídica del consorcio Champaquí. Las cosas se pueden hacer desde el llano, se pueden hacer sin la ayuda, del hada no sé cuánto. La cuestión es exigir, porque son derechos, o sea, la posibilidad de crear consorcio está contemplado en la ley. O sea, no es que estamos inventando algo nosotros, está contemplado y esté establecido, y supuestamente si se arman más con consorcios van a tener también el apoyo que tuvo detrás de la sierra. Me quedó la duda el otro día cuando vino el vicegobernador, le pregunté si sabían de la existencia de las 5 cisternas que estaban hechas con el objeto de que ahí se reaprovisionaran solamente los helicópteros, obviamente, el avión no puede sacar. Y nos dijo que sí, que tenían helicópteros que en caso de ser necesario los podrían haber usado. Sacábamos cuentas de la distancia que hay del consorcio Champaquí, que está Rosas arriba, a San Javier de Acanto, y realmente quizá hubieran sido más eficientes que los aviones. Pero bueno, nosotros no somos gobierno, no estamos en la piel de estos señores. Ellos comentaron que lo sabían, que tienen, que saben que eso existe, y que también la posibilidad de que los helicópteros hidrantes pudiesen actuar estaba en las posibilidades si el incendio seguía hacia el norte. Menos mal que se paró, lo pararon y todos los demás. Como les dije, no quiero atosigarlos con esto. Yo había tenía algunas cuestiones, como son otras estrategias, como para que los vayamos discutiendo desde acá de la radio y también ustedes ahí en sus casas y en sus pueblos, de que tenemos que salir un poquito del ayornamiento, de estar metido adentro y no vincularnos. Tenemos que vincularnos y además ejercer nuestros derechos, no esperar todo que venga de arriba, porque van a venir bomberos, van a venir brigadistas, van a venir helicópteros, pero va a faltar. O sea, lo del otro día fue un desconcierto que se podría haber evitado. Así que, como para moligerar un poco el momento, vamos a escuchar un tema que se llama Memoria, Verdad y Justicia, de Alejandra Rabinovich, a la cual le enviamos un fuerte abrazo, a su familia ahí en San Javier, que también debe haber estado viviendo con zozobra esto de los incendios, y que el otro día tuvimos el gusto de tenerla aquí en nuestra radio, y que esperamos que nuevamente sea persona por acá. Memoria, Verdad y Justicia, Ale Rabinovich, para FM Sierra, en el programa Entre Mate y Mate. Al fondo de la última trinchera, hervía volvía a la memoria su amargura, le dieron un caldero de silencios, agüita del olvido y no te metas. Pero ella igual luchaba por la vida. Resiste, por favor, amada mía. Memoria. Al filo de la bruta hipocresía andaba la verdad que se moría. Tan flaca, pobre, tan manipulada, que muchos la trataban de mentira, mientras que la mentira rozagante coqueteaba en los medios. ¡Qué indignante! ¿Verdad? Le dieron de andador una tortuga y una espada de juguetería, una balanza que se inclina a veces hacia los poderosos y sus crías. Apura el paso ya, querida mía. Hay que juzgar a todos los genocidas. Justicia. Cuando llegó el amor irreverente, el que ha existido y existirá siempre, les dijo: vamos, hijas, ya no lloren, tanta perseverancia dio sus flores. La resistencia lleva sus banderas. Memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad, justicia. La resistencia lleva sus banderas y el porvenir. Bueno, Ale Rabinovich ahí deleitándonos con su melodía, con su voz y su verdad, ¿no? Memoria, verdad y justicia se llama este tema. Alejandra Rabinovich, que me acaba de comunicar acá la producción, ¡ah, qué agrandado que estamos!, ¿no? De que el día viernes, en la distinción honorífica que se le hará a la abuela Sonia Torres, presidente de Abuelas Córdoba, tendremos también la posibilidad de escuchar cantar a Alejandra, así que la abrazo para ella. Y que bueno, ¿no? Que esto no estaba confirmado en lo que leía anteriormente, pero vamos a... Bueno, lo que no sé si dije que a las 19, a las 12 es lo de Sonia Torres, y a las 19 un conversatorio, ¿no? En la sede de la comisión con familiares de desaparecidos. Así que qué bueno que podamos también estar acompañando los medios y la gente y todos aquellos que se sientan sensibles a todo lo que fue el terrorismo de Estado y bueno, en un momento muy especial del décimo aniversario de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Tras la Sierra, poder estar acompañando. Y retomando y ya prácticamente terminando, ¿no? Ya estamos casi al fin del programa, pero es como que me quedé ahí con las ganas, ¿no? Decirles que creo que es hora de que nos organicemos, hablaba este del ordenamiento territorial, ordenanzas también para capacitar a toda la gente que viene de otros lugares y que se afinca o adquiere propiedades en zonas boscosas, hablarles sobre los riesgos, ¿no?, que implica estar en un lugar que en un momento dado, en un tris, puede desaparecer a consecuencia del fuego. Y también pensaba que es un espacio importante. Ustedes saben lo que es el negocio inmobiliario, ¿no? Ocurre en todas las localidades que comerciantes inescrupulosos, a veces acompañados por ediles también inescrupulosos, acompañados también por intendentes que hacen la vista gorda, y como les decía al principio, que agrandan no solo las arcas del municipio, sino que algunos hacen importantes dividendos y negociados vendiendo espacios. Digo, también lo de limitar el negocio inmobiliario. Si hay un grupo de vecinos fuertes que se ponga a trabajar sobre el tema de los incendios, se va a descubrir de que hay falencias de un montón de tipos para que en algunos espacios no se pueda construir o no se pueda subdividir. O sea, hay cuestiones que en función de la seguridad de todos los ciudadanos, van a tener que trabajar y sacrificar. Pensaba el otro día en la... Me decían que no había agua abajo y estamos hablando de que en Yacanto hay una cancha de golf. Qué interesante sería saber la cantidad de miles y miles de litros que se utiliza para que dos o tres personas puedan jugar con esa pelotita y ese palito. Y ver si realmente eso es compatible con una zona donde hay un montón de gente que no tiene agua, ¿no? Digo por agregar un poco más de cuestiones, no para limitar a los golfistas, pero si realmente no corresponde que se tiren miles y miles de litros en un cancha de golf, y bueno, la fuerza de la gente puede producir el cambio, ¿no? Establecer la propia responsabilidad de que tiene cada propietario, ¿no?, en la actividad que realizan los bomberos, ¿no? Legislar, ver, ahí escuchamos que un legislador habla de que uno de los límites, uno de los problemas a toda esta cuestión de los incendios es la ley de bosques, que hoy ampara ese 3%, ya ni siquiera hablamos del 4% ni del 5%, ya hablamos del 3% y se sigue quemando y se sigue talando. Un día van a pasar algunos meses o algún par de años y vamos a hablar de que hubo bosque nativo en la provincia. Y todos, de alguna manera, cada uno de nosotros somos responsables por inacción, por omisión, no sé, pongámonos las pilas porque esto también tiene que ver con nosotros, ¿no? Me decían que la ley de bosques, lejos de ser algo que impide la creación de cortafuegos o ampliación de calles, al contrario, lo protege y protege aquella persona propietaria de bosque nativo que presenta un proyecto para de alguna manera delimitar las posibilidades de que el fuego se apodere de los campos, o sea, de la protección del bosque nativo. Así que, otra de las cuestiones, ¿no?, impregnarnos de lo que es la ley, lo que dice y lo que no dice, para que no venga cualquier persona y nos diga lo que nosotros no sabemos y tengamos que asentir o quedarnos calladitos. Por ahí, si tenemos que insultar a alguien, hacerlo con un poco de conocimiento. Digo, porque el insulto por el insulto, no sé si eso genera algo. Genera rispidez, alejamiento, las personas no se hablan entre sí. Y digo, por ahí hay que pensarlo dos veces. No digo que no insulten, lo quieren hacer, háganlo. A veces es una forma de descargar la bronca, pero no sé si soluciona los problemas, y menos estos, ¿no? Bueno, creo que más o menos esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido del agrado. Grabamos muchas horas para la radio. Luego escuchamos los audios. Que hay cosas que nos suman, y creo que lo que suma es reunirnos para reflexionar. Lo que suma es no olvidar, o sea, lo peor que puede hacer, que puede pasarnos, es que de pronto llueva, broten de nuevo los pastitos, veamos nuevamente verde la montaña y nos parezca que simplemente que fue un exabrupto, ¿no? De la naturaleza o de estos señores que se les da por quemar o una falla de no sé, lo peor es creer eso y quedarnos sentados tomando mate. Este programa se llama Entre Mate y Mate, pero entre mate y mate podemos tirar ahí alguna discusión, alguna línea, como decir, nos reunamos en la MUNI, hablemos al intendente, le movamos un poco las colchas ahí, ¿no? Para que deje de dormir tanto y se ponga a laburar junto con nosotros, con la mirada puesta, ¿no? No le firmemos un cheque en blanco a nadie. También el pobre intendente quizás se sienta se sienta amparado por la población, no hace falta que lo volvamos, y en una de ellas es un motivo para que no lo volvamos a votar, si no hace nada y sigue mirando para otro lado y para los pasillos de la Casa de Gobierno en Córdoba, bueno, será cuestión de votar a algún otro que no tenga tantos humos, mira, hablando de humos, ¿no? Que no tenga tantos humos y se ponga a laburar. Creo que no me queda nada, Pablo, me queda algo, está todo. El agradecimiento por la escucha, el abrazo siempre sincero hacia todos los que apoyan este medio. Gracias a nuestros anunciantes que prácticamente no nos dejan nunca. Y bueno, si algún anunciante más se puede sumar, les recuerdo que esta es una radio alternativa, no le decimos más comunitaria. Otro día se los explico por qué. Una radio alternativa, pero que no depende del dinero de que gana, porque ya les digo, si fuera por eso, no estaríamos hace mucho tiempo. Así que nos queremos estrechar en un gran abrazo, sabiendo que intentamos hacer lo mejor que nos sale, y nada, escucharnos, hablar, discutir, creo que esta va a ser, y ver a aquellos que han hecho cosas y que nos llevan la delantera, a aprender de ello. Me refiero al consorcio Champaquí. Pónganse en contacto, son gente buena, son gente piola, les va a encantar asesorarlos en lo que han hecho. Ay, me olvidaba, está circulando me acaba de llegar, que parece que se va a hacer un curso un curso para protectores del ambiente o algo así. No sé si es en travesía o en... Así que bueno, cuando tengamos más datos, si alguien sabe de eso, nos tira la data y luego la próxima semana se los refrescamos, así se inscriben. Me parece que es un comienzo, ¿no? Un comienzo. Abrazo nuevamente, nos reencontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde cuando le digamos entre mate y mate. Chao. Imagínate sin paraíso. Es fácil si lo vi.